Cada tarde, todo lo que querés escuchar. Lado B presenta segmento de entrevistas. Bueno, la pelea me dijeron que fue terrible y que además de muchos golpes hubo que poner valentía, coraje, emoción y no sé cuántas cosas, pero al final ganó con claridad Mauricio Viedma. Buen día, felicitaciones. ¿Cómo estás? Guillermo te saluda. Hola, muy buenos días, Guillermo, y agradecido de hacer esta nota y que me dé este espacio para contar mi humilde historia, ¿no? Contame tu historia, Mauricio, ¿cómo fue? A ver, qué sé yo qué decirte, yo la vi, pero quiero que me la cuentes vos personalmente, desde adentro del ring, ¿cómo la viste? En persona y adentro de las 16 cuerdas, en el ring de la Federación Argentina de Box, ante el campeón, el que era campeón en ese entonces, Juan José Díaz, nos dieron la oportunidad de pelear, ya que estamos rankeados en el décimo ranking de la categoría welter, la categoría más difícil a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Y bueno, sabíamos que era un hombre de maña, que había peleado con todos los primeras series a nivel nacional y también había peleado en Sudáfrica y en Suiza. Y bueno, salimos a hacer un planteo de boxear. Uh-huh. Y no enredarnos, porque era un hombre muy heterodoxo, que sale, que parte con algunos golpes, claro, sabiendo que era un rival fuerte y duro. Y bueno, salió una pelea linda. Al momento la pelea se me complicó por un par de manos así boleadas. Quedé con un montón de heridas así en el ojo por un cabezazo, otro golpe en el oído, quedé prácticamente sordo. Pero bueno, gracias a Dios y a la Virgen de San Jorge todo salió favorable. Mauricio, ¿cuál es tu técnica para pelear? Es decir, cuando vos salís, el planteo que haces, ¿es por pelea o tenés un planteo generalizado para todo ya? No, uno se adapta a las peleas como salen, ¿no? Porque si uno se tiene que adaptar al rival que le toca esa noche, ¿no? Claro, bien. Y en este caso particular, ¿cuál fue tu estrategia? ¿Qué pensaste cuando saliste a boxear? Boxear y desde el primer momento llevarlo, mandar con la iniciativa, con la mano izquierda y no enredarnos lo de él, claro, ya que es un boxeador experimentado, ¿no? Claro, muy experimentado. Mauro, ¿y ahora qué posibilidades se te abren? Porque me imagino deben ser muchas, ¿no? Y sí, tengo posibilidades por pelear el título latino contra Godoy, otra propuesta para hacer la revancha en Saladillo contra Juan José Díaz, o con otro rival. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa, qué surge, y también pelea en el exterior como en México y en Francia. Mirá vos, qué impresionante, o sea, cómo se te abre todo el camino, ¿no? Es increíble. Mauro, contame un día tuyo de entrenamiento, ¿cómo es? Porque yo hice un comentario, muchos amigos escribieron acá a la radio felicitándote desde el comienzo. Yo hice un comentario acerca del boxeo que a mí tanto me encanta. Les contaba a todos que es el segundo deporte que más me gusta a mí, que he visto muchísimas peleas, incluso de títulos mundiales. Pero bueno, un día de entrenamiento de boxeador sé que es muy complicado y hay que renunciar a muchas cosas. Contame cómo es un día así. Y yo el día es largo, la rutina se atrapa mucho, porque yo para esta preparación no sabía distinguir lo que era un viernes de un lunes, claro, sino que entrenaba tres veces por día y nada más me daba el tiempo para poder dormir y comer nada más. Qué cosa increíble. Bueno, pero ¿y cómo es un día de entrenamiento? ¿A qué hora te levantás? Contame todo eso. Me levanto a las 6 de la mañana para hacer el footing diario, que son una hora y media o dos. Uh-huh. Y de ahí vengo, hago abdominales, todo. A media mañana voy al gimnasio para tonificar y agarrar explosión y potencia. Y ya a la tarde hago la parte técnica con mi entrenador Oscar Cañete López. Claro, bueno, Mauro, te esperan entonces días muy lindos, no solo de festejo, ahora festejar con todo, ¿no? Sé que a las 4 de la tarde va a haber una conferencia tuya ahí en la plaza principal frente al Club Social y me imagino que van a estar tus amigos y toda la gente que quiera acompañarte. Sí, yo ya estoy partiendo desde aquí de la Valle, donde estaba en el hotel, yendo para Retiro, porque me voy para mi Saladillo querido. Uh-huh. Y solamente repetirle que el triunfo este no es solamente mío, de mi familia o de mi cercano. Uh-huh. O de la gente que se encontró presente, y que estoy muy agradecido que hayan asistido a la Federación Argentina de Box, sino que yo represento a cada uno de los 40.000 habitantes de Saladillo. Te agradezco mucho, Mauro, por este contacto, por lo que decís. Agradecido soy yo, Guillermo. Estamos muy emocionados y muy alegres. Es uno de los triunfos más importantes de un deportista saladillense en la historia. Así que vas a quedar en ese cuadro, en ese honor. Sabemos de la valentía que hay que estar para estar arriba de un ring, de todo lo que tenés que soportar, porque las piñas te duelen, te deben doler todo el cuerpo. Ya tendremos tiempo de hablar un rato largo por acá en la radio, seguramente cuando estés bien, Mauro. Cuando quieras, estaré muy contento de estar presente con vos, Guillermo, y hacer la nota cuando vos quieras. Dale, así hablamos bien del boxeo y las técnicas que tanto me gustan. Por ahora, felicitaciones, estamos muy orgullosos de vos, Mauro, gracias. Muchísimas gracias, y ya que me digas que estás orgulloso, a mí se me llena el corazón de alegría y bueno, el contento soy yo de poderle remunerar a todos mis saladillos queridos un triunfo que no es solamente mío, como te lo dije, sino de cada uno de ustedes. Gracias, Mauro. Buen viaje. Cuídate mucho. Te esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo a la tarde. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Otro para vos. Hasta luego. Bueno, al aire con el campeón sudamericano Mauricio Viedma, qué orgullo, qué lindo lujo, ¿no? Tenerlo ahí en tus oídos, y gracias a los amigos, a este amigo tan querido que tengo, miembro de esta agrupación tan linda que es la Fundación del Gringo. Bueno, muchas gracias, de verdad. Mauricio Viedma se consagró campeón sudamericano welter ayer. El salavicense ganó al derrotar al pugilista de San Antonio de Padua, Juan Díaz, que ostentaba el título. Viedma ganó con claridad por fallo unánime. 118-110, 118-110, 117-111 las tarjetas. Fue dominador durante todo el combate. En el décimo round sufrió un corte en el arco superior derecho por un cabezazo de Díaz. El juez consideró casual, fue atendido por el médico, pero siguió la pelea, o sea, lastimado y todo con un tremendo cabezazo. Marcó las diferencias en los asaltos finales y se transformó en campeón sudamericano welter juniors, ni más ni menos. Este chico nacido aquí en la ciudad de Saladillo, con mucho esfuerzo, con mucho carisma, muy humilde, pero con unos huevos tremendos, disculpen ustedes la expresión, pues la verdad que hay que decirlo, realmente es así. Estas son las cosas que pasan verdaderamente en el mundo del boxeo, y uno cuando se encuentra con este tipo de situaciones no puede menos que resaltarlas, ¿no? Así que el campeón sudamericano está entre nosotros, es de Saladillo, se llama Mauricio Viedma, y lo acabas de tener recién vos aquí en tus oídos en esta mañana de Lado B a las 11 menos cuarto en el país. Otoño. Música.